muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas le librará Jehová. Cercano está el Señor a todos los quebrantados de corazón y su oído atento a sus oraciones. Señor.